Ah, mirá qué dato, importante. Fede, ¿qué te queda para cerrar a nivel información deportiva? No lo pudimos desarrollar mucho hoy, lo vamos a hacer seguramente la semana que viene, pero hoy a las 6:30 de la tarde, distintos actores relacionados con el deporte, uno de ellos, por ejemplo, Luis Bruno Barrionuevo, el ex preparador físico de las Leonas, convocan a las 6:30 de la tarde a un abrazo al CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Por qué? Porque existe la sospecha que pueda ser vendidos esos terrenos para hacer edificaciones, en consonancia con lo que pasó ayer con los cambios en el Código de Planeamiento Urbano. Dentro del CENAR no solamente funciona el CENAR, también el Instituto Superior de Educación Física, el Romero Bres, y también la Escuela de Educación Media número 3, además del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Es un terreno integral y el temor es que, como está pegado a lo que era el Tiro Federal, que fue vendido curiosamente a un conglomerado de empresas donde está la familia Huerte, de Gerardo Huerte, titular del Comité Olímpico, temen que el CENAR, que se va a trasladar de acá a un año al predio olímpico tan lindo que hicieron, bueno, el temor es que en vez de aprovechar que hay dos, el otro lo rematen. Bien, y hay fútbol el fin de semana, ¿no? Fútbol de la Superliga. Sí, hoy arranca justamente. La otra mitad de Rosario va a estar pendiente porque a las 9 de la noche en Tucumán San Martín va a jugar contra Newell's, que por suerte pudo ganar para ellos el fin de semana pasado, y ahora, intentarán paliar lo que pasó ayer en Mendoza. Obvio, tratar de sumar. Y obviamente el partido del domingo, ¿no? La expectativa enorme que hay. Yo diría que casi todo el mundo, pero especialmente en Argentina, ¿no? Los hinchas de Boca y de River en una de las finales más raras de la historia del fútbol mundial, un partido que protagonizan dos equipos argentinos, pero que se juega en Madrid. Sí, todo un tanto surrealista, ¿no? Sí, domingo, Rey, repetir, 4:30 de la tarde, y además ya está la identidad del segundo deportado. El primero había sido Maximiliano Massaro, que llegó al país y dijo que Angelici lo tiene entre ceja y ceja. El otro es Cristian Ghisletti, un barra de River que participó en la ya famosa y desgraciadamente célebre batalla de los Quinchos y del Playón ahí por 2007, y que lo detuvieron en el aeropuerto Barajas y lo van a mandar de nuevo a Buenos Aires. Bien, Vero, ¿qué tenés para cerrar el programa? Rocío.